a la opinión pública, a los medios de comunicación estatal, nacional e internacional, a los medios alternativos, a los oyentes de la otra campaña, a la secta internacional, a las organizaciones independientes, a los defensores de los derechos humanos ONGs, presos políticos de la Voz de la Mate, oyentes de la otra campaña, del EZLN, y presos solidarios de la Voz de la Mate, rehenes en el penal número 5 de San Cristóbal de las Casas Chiapas. Por la falta de responsabilidad de las autoridades, la que se vive hoy en día con la gente pobre, que a la vez pues han venido manipulando y oprimiendo y olvidados a la vez en sus derechos, tal como el caso de nuestros compañeros solidarios de la Voz de la Mate, que en el penal número 6 de Motocintra, hace 32 días han venido haciendo sus huelgas y aún los gobiernos han ignorado todo. Lo cual a eso hoy le exigimos justicia al gobernador Juan Sabines Guerrero y las autoridades, para que ya de una vez pongan el asunto en la mesa para exigir la pronta libertad de los compañeros. Caso contrario de estas cosas, pues nosotros lo responsabilizamos a las autoridades que hoy en día gobiernan. A la vez también nosotros le exigimos al gobierno de la liberación de los compañeros de Bachajón, la que hoy en día siguen presos, y también de nuestras libertades que hoy también estamos sufriendo injustamente. Delitos que hoy le llevamos pagando durante varios años sin haberlo cometido. Por lo tanto, exigimos al gobernador Juan Sabines Guerrero a tomar cartas en el asunto y que realmente los compañeros presos en todo el estado de Chiapas sean liberados. Y por último, invitamos a todos los compañeros adentro de otra campaña, entre otros, a sumarse a la causa justa de la liberación de todos los presos políticos. Ya basta de esta injusticia y ya basta de muchos encarcelamientos. Hasta la victoria siempre. Fraternalmente, la Voz de la Mate y solidarios de la Voz de la Mate. Penal número 5 de San Cristóbal de las Casas Chiapas, a 4 de marzo del 2011. Gracias.